con motivo del 63º aniversario de la victoria en la Gran Guerra de Liberación de la Patria y el mes de solidaridad con el pueblo coreano tuvieron lugar el día 23 en Alemania, el mitin y la sesión fílmica. Se proyectó un documental coreano referente a las proezas del mariscal Kim Jong-un. En el mitin tomaron parte personalidades de la sucursal alemana de la Asociación de Amistad con Corea y el Grupo de Estudio de la Cultura Coreana de Alemania y habitantes. Entre tanto, en La Habana, Cuba, fue efectuado el día 22 un acto de solidaridad con el pueblo coreano, bajo el coauspicio del Comité Preparatorio Cubano por el aniversario 105 del nacimiento del presidente Kim Il-sung y el 75 del natalicio del dirigente Kim Jong-il, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y el Comité Cubano de Apoyo a la Reunificación de Corea.